Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel prevenir genocidio, pero no pide alto al fuego. Esta nota de La Jornada. Los jueces de Naciones Unidas de la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, decretaron que Israel debe asegurar que sus fuerzas no cometan genocidio contra los palestinos en Gaza. En una audiencia en La Haya, Países Bajos, ayer, el colegio de 17 abogados decidió no desechar la demanda de genocidio contra Israel y señaló que este debe proveer ayuda humanitaria básica en la franja de Gaza, pero no llegó al punto de ordenar un cese al fuego. Sudáfrica solicitó que el tribunal ordenara a Israel detener su operación, la cual ha devastado gran parte del territorio y dado muerte a más de 25 mil palestinos, de acuerdo con las autoridades de salud en Gaza. En cambio, la Corte llamó a Tel Aviv a intentar contener la mortandad y los daños causados por su ofensiva militar, que sigue adelante y ha ocasionado una crisis humanitaria. El veredicto constituye un golpe a Israel, pues entraña un poderoso llamado de atención por su conducta durante la guerra, la cual, dice, debe cambiar sustancialmente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó que la demanda de genocidio es escandalosa, dijo, y que su gobierno continuará haciendo lo que sea necesario para defenderse. Y la postura de la Corte Internacional de Justicia también ejerce presión sobre los aliados de Israel, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, para procurar que el país acate las medidas de la Corte. De esta audiencia cargada de complejos argumentos legales, el máximo tribunal de la ONU, uno, rechazó desechar la demanda de Sudáfrica y señaló que las acusaciones de genocidio son plausibles, dice. Aseveró que los palestinos parecen calificar para ser un grupo protegido por la Convención sobre el Genocidio de 1948. También se condenó el lenguaje deshumanizante de funcionarios israelíes. Se decretó que Israel debe hacer cuanto esté en su poder para prevenir el genocidio. Y se decretó que Israel requiere con urgencia proporcionar ayuda básica al pueblo de Gaza. El Ministerio Palestino del Exterior expresó aprobación a la postura de la Corte y manifestó que se ha resuelto, cito, a favor de la humanidad y del derecho internacional. Sin embargo, Estados Unidos insistió en que las acusaciones de que Israel ha cometido genocidio en Gaza son infundadas, declaró un vocero del Departamento de Estado consultados por la agencia noticiosa AFP. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó que la orden de la Corte Internacional es vinculante y espera que todas las partes cumplan debidamente con lo ordenado por el tribunal, informó el portavoz del organismo, Stefan Dujarric, en un comunicado. Más de 26 mil palestinos han muerto en Gaza. Israel niega con vehemencia que tome civiles como objetivo, pero muchas de las víctimas de esta guerra de más de 3 meses han sido mujeres, niños y niñas. Y en noticias internacionales, protestan más de 20 mil personas en Madrid contra el genocidio en Gaza. Unas 20 mil personas manifestaron este sábado en Madrid con banderas palestinas y gritando consignas contra Israel para protestar contra el genocidio en la franja de Gaza. Tras una banderola que decía «Stop al genocidio en Palestina», la multitud esgrimió banderas palestinas y sudafricanas tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia que llamó a Israel a tomar medidas para evitar un genocidio en Gaza. Sudáfrica presentó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando que Israel viola la Convención de Naciones Unidas de Prevención de Genocidio. Los manifestantes, fueron 20.000, según la Prefectura de Madrid. Una de las manifestantes, María Ángeles Arche, dijo, y cito, "Creo que no se puede tolerar, como empecemos a tolerar y blanquear estas cosas, yo no sé a dónde vamos a llegar, la verdad. Entonces hay que seguir, tenemos que seguir en la calle y seguir apoyando la lucha contra esto". En la Unión Europea, España ha sido una de las voces más críticas respecto a Israel. Las operaciones israelíes en Gaza han causado 26.257 muertos, en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes, según el nuevo balance del sábado del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Y el sistema de salud en Gaza prácticamente inexistente. Médicos Sin Fronteras, esta nota de La Jornada. Prácticamente no queda un sistema de salud en Gaza, denunció el viernes Médicos Sin Fronteras, luego de que gran parte de los servicios del hospital Nasser, donde trabajaba la organización, dejaron de funcionar debido al conflicto. La capacidad quirúrgica del hospital Nasser, que es la mayor estructura de salud de Jan Yunis, en el sur de la franja, es casi inexistente, y el escaso personal médico que permanece en el hospital debe trabajar cada vez menos material médico, lamentó el Médico Sin Fronteras en un comunicado. El Ministerio de Salud de Hamas en Gaza dio cuenta de un corte total de electricidad en el hospital, que obligó a paralizar todos los equipos médicos, incluidos los respiradores. En los últimos días huyó la mayor parte del personal del hospital y miles de personas que se habían refugiado ahí, pero entre 300 y 500 pacientes gravemente heridos no pudieron ser evacuados, indicó Médicos Sin Frontera. En el hospital Nasser y el hospital europeo, fuera del servicio, prácticamente no queda ningún sistema sanitario en Gaza, expresó Guillemet Tomás, coordinadora médica de Médicos Sin Frontera, quien agregó que todo el sistema de salud está fuera de servicio en este territorio. Solo 8 de los 36 hospitales abiertos antes de la guerra funcionan ahora, cito, parcialmente en Gaza, según Médicos Sin Frontera. Esta es una nota de noticias CBC. Periodista ciudadano palestino canadiense que vivía en Calgary, reportado como desaparecido en Gaza. Asuntos Globales de Canadá dice que están monitoreando la situación de Mansour Shuman. Los funcionarios del gobierno en Ottawa dicen que están monitoreando la situación que rodea a un hombre desaparecido de Calgary que trabajaba como periodista ciudadano y trabajador humanitario en Gaza. Familiares y amigos de Mansour Shuman dicen que no ha sabido nada de él desde hace una semana y están cada vez más preocupados por su bienestar. Shadi Sark es miembro del equipo de voluntarios en Canadá que ayuda a Shuman a publicar videos en línea. Dice que la última vez que se supo de Shuman fue el 21 de enero a las 3:02 p.m. cuando envió un video desde la ciudad de Khan Yunis en el sur de Gaza. Su último mensaje fue, por favor, devuélvanme esto rápidamente, no tengo mucho tiempo, dijo Sark en una entrevista con CBC News el domingo. Ese fue el último mensaje que escuchamos de él. Sark dijo que los trabajadores de las organizaciones de ayuda a las que ayudaba Shuman vieron cómo las fuerzas de defensa de Israel lo detenían. Dijeron que lo vieron salir del hospital Nasser para ir a Rafa y que las fuerzas de Israel lo detuvieron en el camino. Zahira Somar, otro miembro del equipo canadiense que apoya a Schumann, dijo a The Canadian Press que tres testigos le dijeron a su grupo que Schumann fue capturado por las fuerzas israelíes el martes. CBC News no ha podido verificar esta cuenta. Una solicitud de comentarios de las fuerzas israelíes no recibió respuesta al momento de la publicación. En una declaración publicada el sábado por la noche, el portavoz de Asuntos Globales de Canadá, Grantley Franklin, escribió: Asuntos Globales de Canadá tiene conocimiento de la desaparición de un canadiense en Gaza. Los funcionarios canadienses continúan monitoreando de cerca la situación y están en contacto directo con los miembros de la familia. Debido a consideraciones de privacidad, no se puede revelar más información. La familia huyó en noviembre. Schumann es ciudadano canadiense desde 2006. Dos de sus cinco hijos nacieron en Canadá, pero la familia regresó al territorio palestino el año pasado, después de 7 años en Calgary y para estar más cerca de la familia y vivir una vida ligada a su religión islámica y normas sociales. En noviembre, la esposa de Schumann y sus hijos huyeron del territorio palestino sitiado hacia los Emiratos Árabes Unidos, pero Schumann decidió quedarse. Desde entonces ha llegado a millones de personas a través de sus actualizaciones diarias en las redes sociales sobre el conflicto. La madre de Schumann, la doctora Mai Hussein, habló con CBC News desde su casa en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el domingo. Dijo que la última vez que habló con su hijo fue el 21 de enero. Desde entonces ha estado en contacto con el gobierno canadiense sobre su desaparición, pero dijo que no han recibido ninguna actualización desde el viernes. ¿Puede el gobierno canadiense hacer algo y preguntarle a las fuerzas israelíes o preguntarle a Israel? ¿Está mi hijo con ellos o no? Dijo Hussein. Él no tiene nada que ver con ellos, es solo un periodista civil que intenta ayudar a la gente. Los partidarios de Schumann iniciaron una petición el sábado pidiendo al gobierno israelí que lo libere. Hasta el domingo por la tarde se habían recogido más de 90.000 firmas. Esta es una nota de CBC News. Créanme, lo que ha empezado aquí quedará en la historia. Y tú, sí, tú eres parte de esto. La pregunta es, ¿cuál es el caso tuyo en este gran rompecabezas? Dios se asegurará que la verdad tenga éxito al final del día, con nosotros o sin nosotros. Así que, ¿cuál es tu posición en este juicio por el que todos estamos pasando? Los amo. Todos los queremos aquí. Gracias por todo lo que han hecho, por sus boicots, por sus protestas, por sus redes sociales, por donar de una manera informada. Gracias por estar ahí y por ayudar a educar a la gente acerca del Islam, el Islam y el sionismo y la historia de este problema. Assalamu alaikum. Ni con balas, Mexicano mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida. Y todos gritan libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todos gritan libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Conmemora el aniversario de la liberación de Auschwitz. Sobrevivientes de los campos de exterminio nazi asisten a una ceremonia en Polonia para conmemorar el Día del Recuerdo del Holocausto. Esta nota de Los Angeles Times: un grupo de supervivientes de los campos de exterminio nazis conmemoraron el 79 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial en una modesta ceremonia el sábado en el sur de Polonia. Unos 20 supervivientes de varios campos establecidos por la Alemania nazi en toda Europa depositaron coronas de flores y encendieron velas en el Muro de la Muerte en Auschwitz, donde los nazis ejecutaron a miles de presos, en su mayoría miembros de la resistencia polaca y otros. Más tarde, el grupo, junto con funcionarios estatales y otros participantes, se reunieron para una ceremonia junto a un cuartel de mujeres que recientemente ha sido objeto de conservación. El sábado también se llevaron a cabo celebraciones en muchos otros países. Casi 6 millones de judíos europeos fueron asesinados por los nazis durante el Holocausto. El asesinato en masa de judíos y otros grupos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas del Ejército Rojo Soviético liberaron a Auschwitz el 27 de enero de 1945 y con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, Alina Birenbaum, una sobreviviente de 94 años, se sintió conmovida a hablar junto al barracón 27, donde pasó parte de agosto en 1943, hasta la evacuación forzosa a pie de los prisioneros de campo el 18 de enero de 1945. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni dijo que su gobierno nacionalista conservador estaba comprometido a erradicar el antisemitismo que, según ella, había sido revigorizado por la guerra entre Israel y Hamás. Los críticos de Meloni llevan mucho tiempo acusándola a ella y a su partido Hermanos de Italia, que tiene raíces neofascistas, de no haber logrado expiar suficientemente su pasado. Y los activistas pro-palestinos siguieron adelante con las manifestaciones, ignorando una orden policial de posponer la marcha para otro día. Hubo breves enfrentamientos con la policía en Milán, y los activistas en una sentada en Roma insistieron en que no estaban protestando contra los judíos, sino simplemente contra lo que llamaron, cito, el genocidio en Gaza. Y en Roma, el estudiante palestino italiano Amir Shargin dijo que era apropiado protestar por lo que llamó, cito, el genocidio en Gaza en el día de conmemoración del Holocausto. Y dijo, y cito, Desafortunadamente, esto está sucediendo nuevamente en Palestina, y precisamente porque sucedió antes, debemos aprender de nuestros errores y reforzar este concepto hoy es aún más importante, dijo Amri. En Bosnia Herzegovina, judíos y musulmanes del país y del extranjero se reunieron para observar conjuntamente el día de conmemoración del Holocausto y promover la compasión y el diálogo en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Fue organizado por el Centro que preserva la memoria del único genocidio reconocido en Europa desde el Holocausto, la masacre de 1995 de más de 8.000 bosnios musulmanes en Srebrenica, en la guerra interétnica de Bosnia. El evento subrayó el mensaje de que las dos comunidades comparten la experiencia de persecución y deben permanecer unidas en su compromiso con la paz. En Israel, el costo humano de Gaza no se ve. Los medios ignoran las crecientes muertes de civiles que alimentan la indignación en otros lugares. Esta nota de Los Angeles Times. La guerra hace estragos en Gaza, con decenas de miles de muertos y heridos, un tercio del enclave reducido a escombros. Pero en Tel Aviv, el conflicto parece muy distante, engañosamente distante. El cielo está despejado y sin aviones de combate. La gente viaja al trabajo, a la escuela, sacan a pasear a sus perros, los bares están llenos, relájate con la yoga, todo sigue igual. Los periódicos y canales de televisión ofrecen una cobertura casi constante del ataque sorpresa de Hamás. El 7 de octubre, las 1.200 personas que murieron ese día, las decenas de rehenes que fueron arrastrados a Gaza y el ejército de reservistas que han sido llamados a luchar. Pero el costo de esa guerra para los civiles de Gaza está en gran medida fuera de la vista, no información suficiente. La mayoría de los medios de comunicación ahí no destacan el creciente número de muertes causadas por el conflicto o la creciente amenaza de hambre y enfermedades. Publican imágenes de soldados israelíes sentados encima de tanques e irrumpiendo en edificios, pero nada de las víctimas de las balas y las bombas israelíes. Para muchos israelíes, su percepción de la campaña militar en Gaza, cito, no está ligada a los rostros humanos, ni a las historias humanas, ni al número de muertos, el hambre y la sed, dijo el periodista Agai Matar, cuya revista en línea Más 972 es uno de los pocos medios de comunicación israelíes destacando la experiencia palestina de la guerra. Dijo, cito, el mundo entero está viendo lo que realmente está sucediendo en Gaza, dijo, pero no los israelíes, no. Y la desconexión pública con la difícil situación de los civiles en Gaza ha dejado a Israel fuera de sintonía con gran parte del resto del mundo, donde muchos consideran cada vez más excesiva a nivel mundial el apoyo internacional a un alto al fuego ha aumentado a medida que se ha puesto de relieve el costo civil de la ofensiva terrestre y aérea de Israel. Mientras las autoridades sanitarias de Gaza informan de la muerte de más de 25.000 palestinos, los expertos dicen que el asedio ha sido una de las campañas militares más mortíferas y destructivas de la historia reciente. Amira Haas es una reportera del periódico de izquierda Haaretz, que cubre los territorios palestinos ocupados, dijo que no es inusual en la guerra que un lado minimice el sufrimiento del otro. Ella culpa en parte a los periodistas israelíes que han dejado de cubrir los territorios ocupados y durante tiempos de guerra, dijo, muchos periodistas parecen pensar que su trabajo es apoyar el esfuerzo bélico de Israel. Un periodista, Ben Kaspit, dijo recientemente en X que los medios israelíes no deberían cubrir en absoluto a los habitantes de Gaza. Y cito, dice, ¿por qué deberíamos centrar nuestra atención en Gaza? Kaspit escribió. Se han ganado ese infierno, dijo, con justicia, y yo no tengo ni un miligramo de empatía, dijo este periodista Kaspit. Mientras tanto, el pequeño número de israelíes que buscan crear conciencia sobre la difícil situación de los civiles en Gaza se han enfrentado a fuertes críticas y más por parte del gobierno de derecha de Israel. El Ministerio de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha calificado a quienes piden la paz de enemigos internos. Activistas que pertenecen a un grupo llamado Standing Together estaban nerviosos y dicen, y cito, estamos preocupados por la brutalidad policial y por la violencia de derecha, dijo Alon Lee Green, co-director nacional de este grupo. La policía se había negado a expedir permisos al grupo para una marcha prevista anteriormente. Este había sido permitido por el Tribunal Superior de Justicia después de que intervinieran abogados de derechos civiles. En otras manifestaciones contra la guerra en todo Israel, la policía arrestó y golpeó a manifestantes. Para aquellos que quieren apoyar a Gaza, les organizaremos un autobús a la Franja de Gaza, dijo el comisionado de la policía de Israel, Kobi Shabtai, advirtió que sus agentes detendrían a cualquiera que se atreviera en su extrema audacia a buscar aprobación para realizar una manifestación en apoyo de Gaza. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, el pico y la pala, el hielo en los dedos. Te estás jugando las manos. El mundo se muere y tú sigues vivo. Porque recuerdas tu piano. Compás por compás en el frío del gueto vas repasando el nocturno en do sostenido menor de Chopin. En tu memoria. Si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo, quizás tú contarías mi historia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos, dos generaciones más, fechas, tan solo fechas, yo estoy aquí, tú estabas allá, y el mundo no aprende nada. Es analfabeto. Hoy suena tu piano, solo que en otros guetos. Si yo estoy afuera y tú estabas adentro. fue solo cuestión de lugar y de momento. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Yo tengo tus mismas manos, yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Dos generaciones menos. Dos generaciones más. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Fechas, tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. El pianista del gueto de Varsovia. Republicanos en Cámara Baja presentan artículos de juicio político contra Mayorkas. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron el domingo 2 artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y prometieron avanzar rápidamente en su intento de destituir al miembro del gabinete por lo que llaman su fracaso en la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México. Los demócratas y la agencia catalogaron la medida como un truco motivado políticamente que carece de bases constitucionales para retirarlo de su cargo. Los republicanos sostienen que Mayorkas es culpable de crímenes graves y faltas menores que equivalen a una negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley sobre inmigración y una violación de la confianza pública. El juicio político, afirman los republicanos, es la única opción viable del Congreso. Alejandro Mayorkas se negó deliberada y sistemáticamente a cumplir las leyes de inmigración, no controló la frontera en detrimento de la seguridad nacional, comprometió la seguridad pública y violó el Estado de Derecho y la separación de poderes establecidos en la Constitución en perjuicio manifiesto del pueblo de Estados Unidos, se lee en la resolución de juicio político. Desde que tomaron el control de la Cámara Baja en 2023, los republicanos han presionado para destituir a Mayorkas. El anuncio del domingo se da cuando otro intento de juicio político para acusar al presidente demócrata Joe Biden en relación con los negocios de su hijo Hunter ha tenido dificultades para avanzar. Pero los republicanos han actuado rápidamente contra Mayorkas tras una serie de audiencias en las últimas semanas. Todo sucede en un momento en que la seguridad fronteriza y la inmigración son temas clave en las campañas políticas de 2024 y en que Donald Trump, el favorito para obtener la candidatura presidencial republicana, promete lanzar la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos si regresa a la Casa Blanca. Esta es una nota de Associated Press. Congresistas demócratas presionan por el llamado DACA para trabajadores para que indocumentados denuncien abusos laborales. Esta nota de La Opinión. Un grupo de congresistas demócratas presionan al Departamento de Seguridad Nacional para ampliar el programa de protección DALE para trabajadores indocumentados y con visas temporales que enfrentan abusos de empleadores. Liderados por el representante Raúl Grijalva, un grupo de 28 miembros del Congreso enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para ampliar la acción diferida para el cumplimiento laboral, DALE en inglés. Dicha protección, conocida también como el DACA de los trabajadores, aplica para aquellos inmigrantes que son víctimas de abusos y les permite estar protegidos durante las investigaciones y los procesos subsecuentes. DALE es un programa federal que protege temporalmente de la deportación a ciertos inmigrantes indocumentados y trabajadores no ciudadanos que denuncien abusos en el lugar de trabajo.

lo llamó inseguro y declaró que debería sentirse amenazado sin lugar a dudas. Ella puso en duda su capacidad mental usando la misma línea de ataque que Trump y sus aliados han lanzado durante mucho tiempo contra el presidente Joe Biden y desafió a Trump a debatir con ella uno a uno. El principal super PAC que respalda a Nikki Haley dijo el jueves que había recaudado $50 millones en la segunda mitad de 2023, una suma considerable que eclipsa la cantidad aportada por el principal super PAC que respalda al expresidente Donald Trump. El grupo SFA Fund Inc. proporcionó la cifra a The New York Times, pero no ofreció detalles adicionales sobre sus finanzas. El super PAC alineado con Trump, MAGA Inc., dijo el jueves que había recaudado más de $46 millones en la segunda mitad de 2023 y que había terminado el año con poco más de $23 millones en efectivo disponible. Trump amenazó a los donantes de Haley. Esencialmente amenazó a los donantes con la excomunión de su movimiento político el miércoles por la noche, declarando que rechazaría las contribuciones de cualquiera que donara a la campaña primaria de su oponente. Cuando me postulé para un cargo y gané, me di cuenta de que los donantes del candidato perdedor acudían inmediatamente a mí y querían ayudarme, escribió en su plataforma de redes sociales. Esto es estándar en política, pero ya no conmigo. La exgobernadora Nikki Haley de Carolina del Sur ha dicho que se está preparando para su batalla contra Donald Trump en las elecciones primarias de su estado natal el próximo mes. Haley aterrizó en Carolina del Sur el miércoles y nuevamente aumentó la presión contra Trump. Las encuestas muestran que Haley está muy por detrás de Trump en Carolina del Sur, donde muchos de sus antiguos aliados se han vuelto contra ella y el electorado de las primarias republicanas es mucho más conservador que el de New Hampshire, donde perdió ante Trump por 11 puntos. Sin embargo, ella sigue siendo una espina clavada en el costado de Trump y continúa provocándolo mucho más que los otros contendientes del expresidente que ya se retiraron del campo electoral republicano. Los ayudantes de Haley dijeron que eso es intencional. Su campaña se está preparando para que Trump vaya demasiado lejos contra Haley. Un funcionario de campaña dijo a CNN que los ataques de Trump serían una pieza clave en el camino de Haley para ganarse a los votantes en Carolina del Sur antes de la primaria del 24 de febrero. Esta es una nota de La Opinión. This man in our house, who is this man? Better get him out. We've got a problem, he's gotta go. He don't leave, can't live here no more. If we wanna save our home, we need to get him out. When I come home from work, there he is again. Talking loud, talking trash, and it's always something about him. Everything's out of place, where it just don't belong. Can't get no sleep, cause he's up on the phone. We wanna save our home, we need to get him out. Thank you. him out. Get him out, get him out, get him out. You better get him out, get him out. Arrestan a casi 200 personas en 10 estados por el delito de organizarse para el narcotráfico. El fiscal general de Estados Unidos dijo que la preparación de la redada contra los narcotraficantes cubrió todo el país y requirió la coordinación de agentes a nivel nacional. El Departamento de Justicia anunció una redada que condujo al arresto de casi 200 personas por participar en organizaciones dedicadas al narcotráfico en 10 estados, según los funcionarios. El fiscal general Merrick Garland dijo en un comunicado que la operación contra el tráfico de drogas abarcó todo el país y requirió la coordinación de agentes a nivel nacional para desarrollar los casos y arrestos durante los últimos 3 días. Estos casos representan solo una fracción del trabajo que nuestros agentes y fiscales hacen todos los días para atacar, desbaratar y desmantelar los cárteles y las organizaciones de narcotráfico que están envenenando al pueblo estadounidense, dijo Garland en su declaración. Los casos se presentaron bajo la estrategia de reducción de delitos violentos del Departamento de Justicia, desarrollada por Garland para reunir a fiscales, agentes e investigadores federales con expertos en justicia penal y otorgar programas para trabajar al unísono en la lucha contra los delitos violentos. Los casos anunciados esta semana fueron presentados por autoridades federales en 4 distritos y culminaron con el arresto de acusados en 10 estados y alcanzaron a redes criminales de narcotráfico que operan en las regiones del este, sur y medio oeste de Estados Unidos y en Alaska. Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que muchos de los casos en los que se produjeron arrestos esta semana están en curso y que pueden surgir otros acontecimientos a medida que los casos avancen en el sistema judicial. Cada año, decenas de miles de estadounidenses mueren a causa del tráfico de drogas ilícitas a nuestras comunidades, incluido el fentanilo y otros opioides sintéticos, dijo la fiscal general adjunta Lisa Mónaco en el comunicado. Esta ola de acusaciones y arrestos que se extienden desde Alaska hasta Mississippi desde Nebraska hasta Virginia Occidental, muestra el alcance del Departamento de Justicia y nuestros socios en todo el país y en todo el mundo cuando se trata de desbaratar el tráfico de narcotráficos, subrayó Mónaco. El Departamento de Justicia dijo que un caso en el distrito de Alaska llevó a 54 acusados conectados por un recluso de California llamado Heraclio Sánchez Rodríguez. Los fiscales acusaron a Sánchez Rodríguez de utilizar teléfonos de contrabando en prisión para llevar a cabo su operación de drogas, conectando a proveedores en México con corredores en California y Oregón con distribuidores en Alaska. Esta es una nota de La Opinión. La noticia corrió como pólvora. Hace un par de meses, Elmer Canales Riveras, alias Crook de Hollywood, uno de los líderes de la cúpula de la Mara Salvatrucha, había sido detenido en México. No se supo mucho sobre cómo fue capturado. Se sabía de su extenso historial criminal, sus vínculos con los cárteles mexicanos, que fue uno de los hombres clave en las negociaciones entre las pandillas y el gobierno de Nayib Bukele, y que Estados Unidos quería su cabeza por actos de terrorismo. El arresto fue el pasado 8 de noviembre en Chiapas, en el sur de México. No fue hasta una semana después que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado en el que señalaba de forma escueta que el Crook, miembro de los llamados 12 apóstoles del diablo, el órgano directivo de la Mara, ya estaba bajo custodia estadounidense tras ser entregado por agentes mexicanos en el Aeropuerto Internacional de Houston. La captura de El Crook fue un escándalo porque se suponía que el gobierno de Bukele ya lo había atrapado en El Salvador en junio de 2021. Previo al arresto, las autoridades estadounidenses tenían dudas sobre su paradero y daban por cierta las versiones de que había sido puesto en libertad de forma irregular en noviembre de ese año, premiado después de ser un elemento indispensable en las negociaciones que sostuvieron las pandillas con altos funcionarios de la administración de Bukele. Los documentos judiciales del caso en Estados Unidos revelaban que se permitía entrar y salir a los pandilleros de la cárcel con total impunidad, y la prensa salvadoreña aseguró que vivía a todo lujo en una de las zonas más exclusivas de la capital, pese a que Washington había pedido su extradición en múltiples ocasiones y a que estaba vigente una ficha roja de la Interpol. En algún punto, el marero tuvo que esconderse y huir, primero a Guatemala y después a México. La Casa Blanca no se guardaba nada al afirmar que había un pacto mafioso en El Salvador que había obstaculizado la llegada de El Crook a Nueva York, donde la fiscalía quería sentarlo en el banquillo de los acusados. Cuando descubrieron que Estados Unidos estaba tras la huella del Crook, las autoridades salvadoreñas iniciaron su propia cacería en un intento de recuperar credibilidad con Washington y desmentir que habían pactado con los criminales, según una investigación publicada por El Faro este viernes. El reportaje cuenta la historia de un pandillero identificado como Rafael Eduardo J., alias Rafa o El Chafa, que vio una oportunidad de oro cuando el gobierno salvadoreño emprendió una desesperada carrera para recapturar a Crook y retornarlo a El Salvador antes de las elecciones de febrero de 2024. Siempre según esta investigación, Rafael estuvo en contacto durante meses con el inspector Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élites contra el Crimen Organizado y conocido como el Jefe Iván, y lo convenció de que podía organizar un operativo de secuestro para atrapar a Elmer Canales Rivera en México. Rafa le dijo que el cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, podía ayudar al gobierno de Bukele y concretar la captura, y que un grupo de coyotes, traficantes de personas, tenía información para rastrearlo en territorio mexicano. A cambio, el pandillero que estaba prófugo de la justicia y se ocultaba en otro país de Centroamérica recibió miles de dólares en viáticos y logró la liberación de su hermana, encarcelada por ser su familiar bajo las leyes previstas en el régimen de excepción y que instauró Bukele a principios del 2022. Rafael no es un pandillero cualquiera, es un veterano que llegó hasta los escalafones más altos de la pandilla Barrio 18 y tuvo un lugar en la mesa de negociaciones con algunos de los criminales más temidos y los políticos más poderosos en las treguas que otras administraciones en El Salvador pactaron con las pandillas. Se sentó con altos funcionarios de todos los colores, de la izquierda y la derecha, y se convirtió en portavoz de sus propios enemigos. Con experiencia de un buen negociante, el Chafa puso precio a la captura de Crook. $1,000,000 para el cártel Jalisco Nueva Generación, $250,000 para el barrio 18 sureños y $50,000 para él, publicó el Faro. Pero todo era un engaño. Rafael jamás involucró a su pandilla, nunca entró en contacto con el cártel, jamás fue a México y nunca hubo unos mafiosos discutiendo el precio de un rapto. Lo que sí hizo fue entrar en contacto con este periódico y con autoridades estadounidenses, afirma el medio salvadoreño, que basa su investigación en audios obtenidos de las conversaciones entre Rafa y el jefe Iván, la propia confesión del pandillero y documentos judiciales que verifican el relato. El día que cayó el crook de Hollywood en México, Bukele se limitó a compartir en redes sociales un emoji con una cara guiñando el ojo. 3 semanas después obtuvo una licencia para emprender su campaña electoral tras dejar como encargada del gobierno a su secretaria personal. Si obtiene más del 50% de los votos, no habrá necesidad de una segunda vuelta y consumará su reelección para ser presidente hasta 2029. Esta es una nota de El País. En un informe dice que han fallecido 93 estadounidenses tras cirugías cosméticas en República Dominicana desde 2009. Un total de 93 estadounidenses han muerto después de someterse a cirugías estéticas en República Dominicana y muchos de los fallecimientos son por un procedimiento conocido como levantamiento de glúteos brasileño. La operación ha ganado popularidad recientemente y ha producido muertes también en otros países, entre ellos Estados Unidos. Un informe publicado el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, no detalla qué tan comunes son estos fallecimientos o si son más frecuentes en República Dominicana. En el informe se sugiere los pasos que los turistas médicos deben tomar en cuenta antes de viajar para realizarse un procedimiento. Infórmese sobre quién le practicará la operación, las credenciales que tiene de esa persona, si las instalaciones son apropiadas para realizar la operación y proporcionar atención postoperatoria adecuada, la cual es crucial, señaló el doctor Matthew Hudson, autor principal del estudio. Para realizar el levantamiento de glúteos brasileño es necesario inyectar grasa. El informe incluye detalles sobre cerca de una veintena de muertes, de las cuales la mayoría fueron por coágulos de grasa o de sangre que entraron en los pulmones o en el torrente sanguíneo. Las complicaciones por cirugías cosméticas no son exclusivas de República Dominicana. En Estados Unidos han surgido repetidos reportes de fallecimiento después de un procedimiento cosmético, quizá con mayor frecuencia en Florida. Los CDC publicaron el jueves un informe por separado sobre 15 casos de infecciones bacterianas en mujeres que acudieron a un centro de cirugía cosmética en Florida en 2022. También se han recibido informes esporádicos de México, entre ellos uno del año pasado en el que un paciente estadounidense contrajo meningitis micótica después de someterse a procedimientos cosméticos en la ciudad de Matamoros, limítrofe con Estados Unidos. Se clausuraron 2 clínicas y se informó la muerte de decenas de personas. República Dominicana es conocida como un agradable sitio para vacacionar y algunos médicos de ese país se anuncian en Estados Unidos ofreciendo implantes de senos, liposucción y otras operaciones a precios más bajos. Tras un incremento en las muertes de estadounidenses en 2019 y 2020, la Embajada de Estados Unidos se puso en contacto con los CDC, que realizaron una investigación junto con el Ministerio de Salud de República Dominicana. Contabilizaron 93 muertes de ciudadanos estadounidenses relacionadas con cirugías cosméticas entre 2009 y 2022, es decir, un promedio de unas 7 muertes al año. Todas las víctimas, excepto una, eran mujeres. Más de la mitad de los decesos ocurrieron a partir de 2019, lo que coincide con el aumento en la popularidad del levantamiento de glúteos brasileño. En Estados Unidos se realizaron casi 29,000 de estos procedimientos en 2022, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos. Por lo general, el procedimiento involucra la extracción de grasa de las caderas, la espalda baja, los muslos u otras áreas. Posteriormente se inyecta la grasa en los glúteos para cambiar su forma o tamaño. Uno de los riesgos es que se inyecte la grasa a demasiada profundidad, abriendo paso hasta el torrente sanguíneo y bloqueando importantes venas o arterias. Los registros de necropsias revelan que esa fue la causa de muertes en 11 de 20 casos, según señaló Hudson, quien actualmente trabaja en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Thank you. Muerte en las calles de Los Ángeles, para resaltar la publicación de un informe sobre el aumento de las muertes por accidentes de tránsito en Los Ángeles, el grupo Street Are For Everyone, Las Calles Son Para Todos, organizó una manifestación simulando muerte en las escaleras oeste del ayuntamiento este sábado. Esta nota de Los Ángeles Times subraya el reporte acerca del incremento de muertes relacionadas con el tráfico en Los Ángeles, y esta organización no lucrativa, Las Calles Son Para Todos, organiza esta manifestación. Ahí estuvo presente Lili Trujillo Puket, que detiene una fotografía de su hija de 16 años que murió en un accidente mientras que se hacía una carrera de carros en Wilmington en diciembre de 2013. Y el recuento de las personas sin hogar en un momento dado acentúa la necesidad de refugio en el sur del condado de Orange. Esta nota del Register del condado. Está oscuro, hace frío, el tráfico truena solo a unos metros de distancia en la concurrida autopista de la costa norte. Un hombre joven está sentado con las piernas cruzadas sobre un saco de dormir frente a un Starbucks. Este es uno de los voluntarios, le pregunta cómo estás. Es Brad Fieldhouse, que es el director de CityNet, que es la organización sin fines de lucro contratada para realizar el recuento de personas sin hogar en el condado de Orange en un momento dado para 2024. Fieldhouse le explica al joven exactamente lo que se está haciendo. Solo querían saber unas preguntas para ayudar a la formulación de políticas para descubrir mejores formas de ayudar. Este jueves, la última noche del conteo de personas sin hogar ordenado por el gobierno federal, que se realiza cada 2 años. Este es el sur del condado de Orange, donde, al menos según casi todas las ciudades del sur, excepto Laguna Beach, los refugios oficiales para personas sin hogar son innecesarios. Es una responsabilidad que los sureños han cedido gustosamente a ciudades del norte como Santa Ana y Anaheim, mientras permiten que las iglesias locales y las organizaciones sin fines de lucro luchen con lo que queda. Los funcionarios locales temen que la apertura de un refugio signifique que más personas sin hogar acudan en masa a sus ciudades, dicen. Se culpa y se avergüenza porque muchos de los que necesitan ayuda tienen problemas de consumo de sustancias y estamos atrapados en un enfrentamiento filosófico entre quienes sostienen que la gente deberá ser libre de trazar su propio rumbo sin intervención gubernamental y quienes sostienen que las sociedades civilizadas no permiten que las personas enfermas y vulnerables vivan y mueran también en calles públicas. Atención, los concejales de la ciudad por debajo de la línea Irvine Mason Dixon, las personas sin hogar no solo viven en sus ciudades, sino que también mueren ahí. 45 personas sin hogar dieron su último aliento en sus ciudades en 2023. Una docena en Mission Viejo, 9 en San Clemente, 6 en Lake Forest, 3 en Laguna Hills, 3 en Dana Point, 3 en San Juan Capistrano, 2 en Laguna Niguel y 1 en Capistrano Beach, Ladera Ranch y Rancho Santa Margarita. Claramente, los refugios para personas sin hogar apoyados por la ciudad no son la respuesta definitiva en estos casos, pero son un paso bastante monumental en el camino hacia una solución. Y a continuación, una noticia triste. La Corporación de Vivienda Comunitaria del Condado de Orange

comunicarte que estábamos trabajando fuertemente con la propuesta de ley SB 686. La SB 686 pide la inclusión a los derechos de trabajo para las trabajadoras del hogar. Este año 2023 ya casi la teníamos ganada. Todos los congresistas estaban apoyándonos y estaban de acuerdo con lo que pedíamos. Pero sorpresa, Gavin Newsom no lo podemos convencer y él vetó esta ley de nuevo. Fue triste y fue doloroso el saber una vez más que no nos apoya y que sigue argumentando cosas que no entendemos. Pero bueno, no importa. Este 2024 lucharemos de nuevo y estaremos ahí pidiéndole que nos incluya en las leyes del trabajador. Así es que este año seguirás escuchando, que nos apoyes, o si quieres ser parte de esto, ¿verdad? Comunícate al Centro Cultural de México en Santa Ana y te diremos cómo podrás apoyarnos. Tal vez si no quieras hacerlo al Centro Cultural, puedas encontrar cualquier otra organización cerca de donde vives y tener planes para seguir apoyándonos y que este año salgamos victoriosas. Te deseo un buen día y gracias por escucharnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en el Taller Artesanal y Cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión se encuentra aquí en el taller el maestro Joaquín García Fernández, que nos va a hacer el favor de contar su historia como maestro en la alfarería y también en la artesanía. Pero antes de continuar, como siempre, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros amigos, hermanos, paisanos que viven del otro lado de la frontera y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz del maestro alfarero y artesano Joaquín. Maestro Joaquín, para nosotros y para el taller es un orgullo y una alegría muy grande que nos hagas el favor de contar sobre tu trayectoria como maestro alfarero y artesano últimamente. Mire, pues buenas tardes, más que nada. Aquí estamos con el compañero y pues me invitó a esta conversación de nuestro trabajo. Mire, yo soy nativo de la tercera generación. Mis papás y mis abuelos eran alfareros. ¿De aquí de Metepec? De aquí de Metepec. Aquí en Metepec, ellos eran olleros, fueron los que iniciaron toda la olla y nuevamente se fue innovando la cazuela. Y antes de continuar, ¿nos podrías decir quiénes sus nombres de tu abuelo y de tu papá? El nombre de mi papá se llamaba Claro García Farfán, mi abuelo Ignacio García Hernández. Mis tíos se llamaba don Eleno Farfán. Uh-huh. Y su hermano don Eleno y don Félix Farfán. ¿Todos maestros alfareros? Eran ellos los 3, 4, 5 los que eran, porque éramos pocos, la que entonces eran los abuelos. Y nuevamente pues ahorita vamos trabajando como va ahorita y uh-huh. Me enseñé a hacer cazuelas y pues... ¿Y desde qué edad más o menos que te acuerdes empezaste a trabajar la alfarería? Pues en mi tiempo, así como estaba con mi abuelito y mi papá, yo empecé a los 10 años en adelante. Fui empezando a hacer una cazuelita de poco en poco. Y pues nos fue ido obligando a trabajar todo esto y pues a la fecha estamos laborando lo que vamos haciendo. Sí, porque anteriormente pues la persona que se dedicaba a algún oficio, regularmente los hijos continuaban con el oficio, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ahora ya no es así, ya muchos hijos ya no se dedican al oficio de sus papás en este caso. Entonces, en tu situación, pues no sé quién atrás de ti, quién pueda continuar con este oficio que es muy, pues muy apreciado aquí en Metepec. Pues sí, eso es lo malo, que ya de mis hijos o mis hijas, pues ya no hay personas que quieran seguir la labor, porque pues se les hace un poquito casado, por cuestión de que es bastante material que trabajamos para la cazuela. Y ahí es donde ellos ya no tienen ganas de hacerlo, ya se van a la escuela, terminan de la escuela, salen su carrera y se los olvida. Y dicen que sí van a trabajar, pero pues se va el tiempo. Y la realidad es que ya no. Ya no tienen ganas y nos ayudarán un rato, pero así en verdad, pues ya no son personas de labor como lo hacíamos nosotros. Porque anteriormente nuestro abuelo, nuestro papá, llegábamos de la escuela y a ver, vente, ven a moler barro, ven a apurarle, ven a hacer esto, ven a... Y entonces era nuestra rutina. Ahorita el niño o el joven que llega de la escuela va a hacer tarea, va a hacer... Y ya no continúa como antes jugando con el barro. Ya no, porque ahora para jugar el barro ya no se les hace gusto. Ya, si quiero voy, si no, no voy. Entonces no tiene caso. Ahora un nieto o cualquier cosa, pues ya lo hace muy, muy de repente. Pero no tienen ya la galla de decir, pues voy a ser yo alfarero, voy a ser artesano o no sé, algo que le nazca, ¿no? Ya no le nace. Sí, es que desafortunadamente el trabajo principalmente de un maestro alfarero es muy pesado, ¿verdad? Por sí. Todo el material que manejan y porque se hacen dos quemas para la elaboración de alguna pieza, ¿verdad? Sí, más que nada lleva su tiempo. Entonces también lo han visto ellos que, pues como ahorita en el temporano cuando viene a las aguas. Sí. Entonces, pues ya que se seca, no se seca y estamos quemando, tenemos que quemar hoy, está lloviendo hoy. Pues ya, pero mañana tenemos que volver a empezar mañana, y en tiempo de aguas, pues son dos días, llueve hoy, llueve mañana y son las mojadas. Yo ya no voy a trabajar porque mi papá y mi abuelito pues se mojan mucho y poco lo que ganan. Sí, desafortunadamente el costo de las cazuelas es muy bajo, ¿verdad? Para todo el trabajo que lleva. Pues sí, más que nada ha sido un costo muy bajo y pues ahorita a mi edad, ahorita que estamos en esas fechas, pues puede costar una cazuela 50 pesos, 30 35, entonces digo, pues imagínense en aquel entonces cuando vivía mis abuelos o mi papá, pues 25, 20, 10 pesos. Y aparte de eso, ahora la olla, creo que ya está peor la situación para los maestros que hacían ollas, porque ya no hay, creo. Ahora para hacer una olla, pues hay que buscar a las personas que se lo pueda hacer, a lo mejor pues ya se la hace, pero igual, ya no hay personas que se las hagan. Y precisamente lo que estamos viendo, y yo con los compañeros alfareros, estamos haciendo la innovación de volver a innovar, cazuelas, jarrones, macetones, de todo lo que se nos venga en idea, y tenemos que hacer. ¿Y lo que pida el cliente? Pues sí, porque también el cliente viene, oiga, mire, me gusta esto, ¿por qué cree que no se lo puedo hacer? Porque, bueno, pero vamos a hacer milagros, aquí usted ya llegó y ahorita le hacemos el trabajo. Con tal de que no se vaya el cliente, ¿verdad? Sí, porque pues también el trabajo, los 50, 30 pesos, pues ya son buenos, ¿no? Digo, porque, ¿qué más quisiera uno que pues no llegó al cliente? Pero pues ya. Sí, ese es el problema principal, ¿no? Del artesano, de que lo que gana no es suficiente para todas las necesidades y tiene que buscar otras alternativas. Por ejemplo, tú lo has dicho ahorita de ser maestro artesano, ahora ya estás incursionando en la artesanía, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Pues por la necesidad. Sí, que sí, porque pues hace años pues siempre nos dedicamos, yo en mi tiempo cuando trabajé bien en la cazuela, de 20 años a 35, pues era mi macizo. Trabajaba yo como todo. Y entonces ya ahorita de para acá, pues ya hago una cazuela de vez en cuando, ya hago un jarrón, ya hago unas macetas. Y hago una ollita, cosita, hago un somedio, o sea, ya no tengo ni de qué. Tengo que hacer milagros con las piezas que hago. Pues, sí me gusta mucho, porque nosotros que quedamos dentro de nuestro ramo, todavía tenemos esa manualidad de las manos que nos dan ansias todavía. La habilidad. Todavía nos da ansias de oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ya en nuestros hijos, así, pues ya, nos ignora. Oye, no, yo no voy mañana. Y yo todavía sí, precisamente en la mañana estaba trabajando y estaba nublado. Digo, pues voy a hacer algo que se pueda así con la humedad, que yo lo entiendo esto, pues ya hice esto, ya hice lo otro. Mañana que, pues si ya se pone bueno el tiempo, ya hacemos cazuelas. Claro. Y así nos va. Pero nosotros que somos todavía del ramo, nos da tentación las manos. Sí, pues no se pierde, ¿verdad? Esas ganas de hacer algo con el barro, porque pues mucha gente nacimos con el barro, ¿no? Y eso es la vida. Eso, somos hijos de barro. Y realmente, pues qué raro, ¿no? Que todos somos hijos de barro. Y ahora ya nos ignoramos que ya no somos nada. Cuando aquí normalmente se nombraba, lo nombraban la mayoría de gente, los alfareros, los obreros. Sí. Pero ahora le dice un alfarero, dice, no, ¿qué te pasa? Yo no vivo en ese barrio. Porque aquí manejamos barrios y yo vivo en el barrio de Coxtenco, que ahí ya somos casados. Ah, pues qué raro, ¿no? Porque ya casaron, ¿no? Yo no sé por qué se espantan si realmente tu papá, tu abuelo, todos éramos alfareros. Sí, porque esto de la discriminación hacia el alfarero, pues ha existido. Yo recuerdo cuando yo iba a la secundaria, pues muchos de los compañeros que nos dedicábamos a trabajar el barro sufríamos discriminación. Inclusive, aún dentro del salón estábamos separados, solitos, inconscientemente nos separaban. Y a la hora de jugar, pues lo mismo, los alfareros y los que trabajaban el barro, pues éramos la parte más baja de la sociedad, ¿no? Y porque la mayoría de los compañeros o muchos, sus papás eran empleados, eran obreros o tenían otro tipo de oficio, menos lo del barro. Entonces, el alfarero siempre ha sido discriminado, desafortunadamente, hasta entre nosotros mismos. Sí. ¿Verdad? Sí, porque ¿en qué barrio? No, pues que yo vivo en un barrio 4. Ah, sí. Los cazoleros, ¿no? Los cazoleros, sí. Y, pero ¿en qué se afecta? No, al contrario, es un orgullo, ¿no?, de ser un alfarero, porque es un oficio representativo de aquí del municipio. Y ahora, desgraciadamente, pues se está perdiendo y se va a perder, lo más seguro. Precisamente es lo que estamos viendo, que pues ya de nosotros los que quedamos ya como tercera edad, de la tercera generación, pues ya somos pocos. Pero yo todavía lo veo así en la mañana y otros días, pues que siempre nos da la tentación estar en la rutina. Yo no sé por qué tantos hijos, sobrinos, nietos, nomás se nos quedan mirando. Cuando realmente, ¿qué cree? Que también yo me doy cuenta que ese ejercicio que teníamos directamente en el organismo era otro. Claro. Otro ambiente, al contrario, pues todos estamos enfermos ya de todo tipo. Sí, bueno, pues por el momento es todo, ¿no? En otra ocasión platicaremos un poquito más con el maestro Joaquín en una segunda parte, pero por falta de tiempo, pues ya por hoy damos concluida esta plática. Y pues no me queda más que agradecer a Radio Santana por habernos permitido escuchar en voz del maestro Joaquín y por permitirnos también compartir esta transmisión a todos los paisanos y la gente que nos hace el favor de ver y escuchar. Bueno, pues gracias. Adiós. Och vi har skjutit raketer.